Camilo Flammarion. Urania. Tercera parte. Cielo y tierra. 5. Alma vestida de aire. 6. Ad verita tempere scientiam. Testamento científico de Espero. 5. Alma vestida de aire. Estaba en pie, en su casta desnudez, con los brazos levantados en dirección de su cabellera, cuyas flexibles y opulentas masas trenzaba, procurando sujetarlas en la parte superior de la cabeza. Era una belleza juvenil, que no había alcanzado todavía la perfección y amplitud de las formas definitivas, pero que se acercaba a ellas, radiante en la aureola de sus 17 primaveras. Era hija de Venecia, y sus carnes, de color blanco ligeramente sonrosado, permitían adivinar debajo de su transparencia, la circulación de una savia fuerte y ardorosa. Sus ojos brillaban con misterioso y desvanecedor brillo, y el carmín aterciopelado de sus labios apenas entreabiertos hacía pensar ya tanto en el fruto como en la flor. Su belleza era, pues, maravillosa, y si algún nuevo Paris hubiera recibido misión de otorgarle la palma vencedora, no sé si habría puesto a sus plantas la de la gracia, de la elegancia o de la belleza, pues en aquel cuerpo se reunían los encantos animados de la seducción moderna y las tranquilas perfecciones de la belleza clásica. La más feliz e inesperada de las casualidades la había puesto en presencia del pintor Falero y mía. En una luminosa tarde de la primavera última, paseándonos a orillas del mar, atravesamos uno de esos bosques de olivos de triste ramaje que se encuentran entre Niza y Mónaco. Sin darnos cuenta de ello, penetramos en una propiedad particular abierta por la parte de la playa. Un pintoresco sendero subía serpenteando hacia la colina. Acabábamos de pasar por encima de un bosquecillo de naranjos cuyas manzanas de oro recordaban el jardín de las Hespérides. El aire estaba perfumado, el cielo tenía color azul profundo, y nosotros nos entreteníamos en discurrir sobre las bellezas comparadas del arte y de la ciencia, cuando de pronto se detuvo mi compañero, como a impulsos de irresistible fascinación, haciéndome una señal para que me callase y mirara. Detrás de los plantíos de nopales y de higueras de barbería, a unos cuantos pasos delante de nosotros, se divisaba una sala de baño suntuosa, con la ventana que miraba al sol abierta, y en ella, no lejos de una tina de mármol en que caía un hilito de agua susurrando suavemente, pudimos ver a la joven desconocida, que desnuda de la cabeza a los pies, se miraba en un colosal espejo, donde se reflejaba su imagen. Es probable que el ruido del agua le había impedido darse cuenta de nuestra presencia. Así fue que nos quedamos discretamente, o mejor dicho, indiscretamente, detrás de los nopales mirándola desde allí sin movernos ni hablar. Era realmente hermosa, pero parecía no saberlo. Andaba sobre una piel de tigre y pareció no tener prisa. Notando sin duda que su larga cabellera estaba aún demasiado húmeda, la dejó caer otra vez a lo largo de su cuerpo, se volvió hacia donde nosotros estábamos y fue a coger una rosa en una mesa próxima a la ventana. Después se dirigió de nuevo hacia el inmenso espejo, continuó su peinado, lo terminó tranquilamente, colocó la rosa entre dos trenzas y, volviendo la espalda al sol, se bajó, sin duda para coger su camisa. Mas de pronto, se alzó otra vez, lanzó un agudo grito y escondiendo el rostro en sus manos, corrió a ocultarse en un rincón oscuro. Nosotros hemos creído siempre que un movimiento de nuestras cabezas le reveló nuestra presencia, o que nos divisó en algún juego de la luz en el espejo. Fuese como quiera, nos pareció prudente volver sobre nuestros pasos y, echando por el mismo sendero, nos dirigimos hacia la playa. «¡Ah!», exclamó mi compañero, «le confieso que entre todos mis modelos no hay ninguno más perfecto, ni aun los que me han servido para mis cuadros de las Estrellas Dobles y de Celia. ¿Qué le parece a usted? ¿No ha venido esta aparición a punto para darme la victoria? Celebre usted, si quiere, con elocuencia las delicias de la ciencia, pero convenga en que también el arte tiene sus encantos. ¿No es verdad que las estrellas de la Tierra rivalizan con las bellezas del cielo y aún les son superiores? ¿No admira usted, lo mismo que yo, la elegancia de esas formas? ¡Qué encantadores tonos! ¡Qué líneas! No tendré el mal gusto, repliqué, de no admirar lo que es realmente hermoso, y admito que la belleza humana, y sin vacilar lo confieso, la femenina principalmente, representa en realidad lo más perfecto que la naturaleza ha producido en nuestro planeta. Pero, ¿quiere usted saber lo que más admiro en este ser? Pues no es su aspecto artístico o estético, sino el testimonio científico que nos suministra de un hecho realmente maravilloso. En ese cuerpo encantador veo yo un alma vestida de aire. ¿Cuán aficionado es usted a la paradoja? Replicó. Un alma vestida de aire. La cosa es demasiado idealista para un cuerpo tan real. Que esta encantadora joven tenga un alma, es cosa de que no me atrevería a dudar. Pero permita usted que el artista admire su cuerpo, su vida, su solidez, y su color. Casi diría, con el poeta de las orientales, «Carte cest un astre qui brille qu'une fille qui sort d'un bainau, lot clair, cherche signe bien persone. Et frissonne, tout est mouillé, au grand air». No se lo prohíbo a usted. Pero precisamente esta belleza física es la que me hace admirar en ella la fuerza invisible que la ha formado. ¿Qué quiere usted decir? No cabe duda de que si posee un cuerpo, la existencia del alma es menos palpable. Para los sentidos sí. Para el espíritu no. Pues bien, los sentidos nos engañan por completo en lo que toca al movimiento de la tierra, a la naturaleza del cielo, a la solidez aparente de los cuerpos, los seres y las cosas. ¿Quiere usted seguir por un momento el hilo de mi razonamiento? Cuando aspiro el aroma de una rosa, cuando admiro la belleza de forma, la suavidad de colorido, la elegancia de esta flor que empieza a abrirse, lo que más me impresiona es el trabajo de la fuerza oculta, desconocida, misteriosa, que preside a la vida de la planta, que sabe guiarla en la conservación de su existencia, que elige las moléculas de aire, de agua, de tierra convenientes para su alimentación y que sabe, sobre todo, asimilarse esas moléculas, y agruparlas delicadamente hasta el punto de formar con ellas este tallo esbelto, estas pequeñas hojuelas verdes tan finas, estos pétalos de tan apagado color rosado, estos exquisitos tonos y estos deliciosos perfumes. La fuerza misteriosa es el principio anímico de la planta. Echad en la tierra, unos al lado de otros, una semilla de azucena, una bellota de encina, un grano de trigo y un hueso de durazno, y observaréis que cada germen se construye su organismo. He conocido un arce que se moría sobre los escombros de una pared vieja, a unos cuantos metros de la buena tierra del foso y que, desesperado, lanzó la aventura una raíz, alcanzó el suelo que apetecía, penetró en él, se afianzó sólidamente y también que, poco a poco fue cambiando de sitio, dejó morir sus primitivas raíces. Abandonó las piedras y vivió resucitado y transformado por el órgano libertador. He visto olmos que iban a comer la tierra debajo de un campo fértil, a los cuales les cortaron los víveres por medio de un ancho foso, y que tomaron la resolución de hacer pasar por debajo del foso sus raíces no cortadas, y en efecto, lo consiguieron, volviendo a su mesa permanente, con asombro del horticultor. He sido testigo del heroísmo de un jazmín que atravesó 8 veces un tablón agujereado que lo separaba de la luz y que un observador pesado volvía hacia la oscuridad, en la esperanza de vencer al fin la energía de aquella flor, en lo cual se engañó. La planta respira, bebe, come, elige, rechaza, busca, trabaja, vive y obra con arreglo a sus insomnios. Una disfruta de salud tan robusta como un roble. Otra está enferma, la de más lejos parece nerviosa y agitada. La sensitiva se estremece y como si dijéramos, se desmaya al menor contacto. En ciertos momentos de bienestar el yarrow presenta elevada temperatura, el clavel fosforece, la valisneria fecundada baja al fondo de las aguas para que el fruto de sus amores madure. Bajo estas manifestaciones de una vida desconocida, El filósofo no puede menos de reconocer en el mundo de las plantas un cántico del coro universal. No voy en este momento más allá en lo que se refiere al alma humana, por más que sea muy superior a la de la planta, y por más que ella vaya creado un mundo intelectual tan elevado sobre lo demás de la vida terrestre, como pueden estarlo las estrellas sobre nuestro planeta. No la consideraré aquí, no, en lo relativo a sus facultades espirituales, sino únicamente como fuerza que anima al ser humano. Pues bien, me admiro de que esta fuerza agrupe los átomos que respiramos, o que nos asimilamos por la nutrición, hasta el punto de constituir el ser encantador que acabamos de ver. Imaginaos esta joven el día de su nacimiento. Siga usted con el pensamiento el desarrollo gradual de este pequeño cuerpo, a través de los años de la primera infancia, hasta los encantos de la adolescencia y las formas de la nobilidad. ¿Cómo se conserva? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se compone el organismo humano? Ya lo sabe usted, por la respiración y por la nutrición. El aire nos nutre en 3/4 partes gracias a la respiración. Su oxígeno alimenta el fuego de la vida, y el cuerpo puede compararse con una llama eternamente renovada por los principios de la combustión. La falta de ese gas apaga la vida, lo mismo que apaga una lámpara. La respiración hace que la sangre venosa oscura se transforme en sangre arterial roja, y se regenere. Los pulmones son un tejido finísimo, atravesado por 40 o 50 millones de agujeritos, demasiado pequeños para que la sangre se filtre por ellos, pero bastante grandes para dejar pasar el aire. Entre la atmósfera y la sangre se efectúa un cambio perpetuo de gases. Aquella da está el oxígeno. La sangre le devuelve ácido carbónico. Por una parte, el oxígeno atmosférico quema carbono en el pulmón. Por otra, este exhala ácido carbónico, nitrógeno y vapor de agua. Las plantas respiran durante el día de manera contraria, absorbiendo carbono y exhalando ácido carbónico. Este contraste mantiene en parte el equilibrio general de la vida terrestre. ¿De qué se compone el cuerpo humano? El hombre adulto pesa, por término medio, 70 kilogramos. En esta cantidad hay casi 52 de agua, tanto en la sangre como en la carne. Analice usted la sustancia de nuestro cuerpo, y encontrará albúmina, fibrina, caseína y gelatina, esto es, sustancias orgánicas compuestas fundamentalmente por los 4 gases esenciales, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y ácido carbónico. También hallará usted cuerpos desprovistos de nitrógeno, tales como la goma, el azúcar, el almidón, las grasas. Estas materias pasan igualmente por nuestro organismo. Su carbono y su hidrógeno son consumidos por el oxígeno aspirado durante la respiración y exhalados luego bajo la forma de ácido carbónico y de agua. Este líquido es, como usted sabe, una combinación de 2 gases, el oxígeno y el hidrógeno. El aire es una mezcla de oxígeno y de nitrógeno, a los cuales se agregan, aunque en escasas proporciones, vapor de agua, ácido carbónico, amoníaco y ozono, que no es, después de todo, sino oxígeno condensado, etc. De modo que, resumiendo lo expuesto, se deduce este principio: nuestro cuerpo no se compone más que de gases transformados. Pero, dijo mi compañero, no solo vivimos de aire atmosférico. Además, en las horas indicadas por nuestro estómago nos precisa añadir algunos suplementos que tienen su importancia, tales como un ala de faisán, un filete de lenguado, un vaso de buen vino o según los gustos, espárragos, uvas y duraznos. Sí, todo esto pasa a través de nuestro organismo, hasta diré con bastante rapidez, pues en algunos meses, no ya en 7 años, según se creía en otro tiempo, se renueva enteramente nuestro cuerpo. Vuelvo una vez más a ese ser encantador que teníamos delante de nosotros hace un momento. Pues bien, toda esa carne que admirábamos no existía hace 3 o 4 meses, esos hombros, esa cara, esos ojos, esa boca, esos brazos, esa cabellera, y hasta las mismas uñas. Todo ese organismo no es más que una corriente de moléculas, Una llama sin cesar renovada, un río que se contempla durante la vida entera, pero en el cual no se ha vuelto a ver nunca la misma agua. Pues bien, todo esto es gas asimilado, condensado, modificado, y sobre todo aire. Esos huesos mismos, sólidos hoy, se han formado y solidificado insensiblemente. No olvidéis que nuestro cuerpo entero se compone de moléculas invisibles, que no se tocan, y que se renuevan sin cesar. En efecto, si nuestra mesa está cubierta de legumbres o frutas, si somos vegetarianos, absorbemos sustancias extraídas casi enteramente del aire. Este durazno, es agua y aire. Esta pera, esta uva, esta almendra son aire, agua, algunos elementos gaseosos llamados allí por la savia, por el calor solar y la lluvia. Espárrago o ensalada, guisantes o alcachofas, lechugas o achicorias, cerezas, fresas o frambuesas, todo esto vive en el aire y por el aire. Lo que da la tierra, lo que va a buscar la savia, son también gases, y siempre los mismos, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono, etc. Si se trata de un beefsteak, de una gallina o de otra carne, la diferencia no es considerable. El carnero, el buey se alimentan con hierba. Ya guisemos una perdiz con coles, una codorniz asada, un pavo trufado o un guiso de liebre, todas estas sustancias, aparentemente tan diversas, no son más que vegetal transformado, el cual no es a su vez sino una agrupación de moléculas sacadas de los gases de que acabamos de hablar, aire, elementos del agua, moléculas y átomos, casi imponderables por sí mismos, y por lo demás absolutamente invisibles a simple vista. Así pues, sea cual fuere nuestro género de alimentación, nuestro cuerpo, formado, sostenido, desarrollado por la absorción de las moléculas adquiridas mediante la respiración y la alimentación, no es en definitiva más que una corriente incesantemente renovada en virtud de esa asimilación, dirigido, regido, organizado por la fuerza material que nos anima. A esta fuerza podemos darle seguramente el nombre de alma. Ella agrupa los átomos que le convienen, elimina los inútiles, y, partiendo de un punto imperceptible, de un germen al cual nos es imposible llegar, llega a construir aquí el Apolo del Belvedere, al lado la Venus del Capitolio. Fidias no es más que un imitador grosero, si se le compara con esta íntima y misteriosa fuerza. Pigmalión se convirtió, según la mitología, en amante de la estatua de que fue padre. ¡Qué error! Pigmalión, Praxiletes, Miguel Ángel, Benvenuto y Cánova no han creado más que estatuas. Mucho más sublime es la fuerza que sabe edificar el cuerpo vivo del hombre y de la mujer. Pero esta fuerza es inmaterial, invisible, intangible, imponderable, como la atracción que mece los mundos en la universal melodía, y por material que el cuerpo nos parezca, no es más que una armoniosa agrupación formada por esa fuerza interior. Ya ve usted que me mantengo estrictamente dentro de los límites de la ciencia positiva cuando doy a esa joven el calificativo de alma vestida de aire, lo mismo que usted y que yo, ni más ni menos. Desde los orígenes de la humanidad hasta estos últimos siglos se ha creído que la sensación se percibía en el punto mismo donde se experimentaba. Se consideraba que un dolor sentido en el dedo, tenía su asiento en el dedo mismo. Los niños y muchas personas lo siguen pensando. La fisiología ha demostrado que la impresión se transmite desde la extremidad del dedo hasta el cerebro por medio del sistema nervioso. Si se corta el nervio se puede quemar impunemente el dedo, pues la parálisis es completa. Se ha logrado hasta determinar el tiempo que la impresión emplea para ir de un punto cualquiera del cuerpo al cerebro, y se sabe que la velocidad de este movimiento es de unos 28 metros por segundo. Desde ese momento se ha referido la sensación al cerebro, pero así y todo, se han parado en el camino. El cerebro es materia como el dedo, y no una materia estable y fija. Y es una materia esencialmente mudable, que varía rápidamente y que no forma una identidad. No existe ni puede existir en toda la masa encefálica un solo lóbulo, una sola celda, una sola molécula que no cambie. una suspensión de movimiento, de circulación, de transformación, sería una sentencia de muerte. El cerebro no subsiste y no siente más que bajo la condición de experimentar como todo el resto del cuerpo, las transformaciones incesantes de la materia orgánica, que constituyen el circuito vital. De modo que nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestro yo individual, nuestro yo que adquiere y conserva un valor personal, científico y moral, valor que aumenta con el estudio, nuestro yo que es y se siente responsable de sus actos realizados hace un mes, un año, 10, 20, 50 años, durante los cuales ha cambiado multitud de veces el agrupamiento molecular, todo eso no reside, no puede residir en una materia cerebral, en una agrupación de moléculas. Los fisiólogos que afirman que el alma no existe, se parecen a sus antepasados, que creían sentir el dolor en el dedo o en el pie. Distan sin embargo algo menos de la verdad, pero al detenerse en el cerebro y al hacer residir el ser humano en las impresiones cerebrales, se paran en mitad del camino. Esta hipótesis es tanto menos admisible que los mismos fisiólogos mencionados saben perfectamente que la sensación personal viene siempre acompañada por una modificación de la sustancia. En otros términos, el yo del individuo no subsiste sino en el caso de que la identidad de su materia no persista. Nuestro principio de sensibilidad no puede ser, por tanto, un objeto material. Aquel se encuentra en relación con el universo por medio de las impresiones cerebrales, por las fuerzas químicas que se desprenden en el encéfalo, como efecto de combinaciones materiales, pero es otra cosa que esto. Y perpetuamente se transforma nuestra constitución orgánica, bajo la dirección de un principio psíquico. Tal o cual molécula, que se encuentra incorporada hoy a nuestro organismo, va a salir de él, por la expiración, la transpiración, etc., quedarse en la atmósfera durante tiempo más o menos largo, y entrar luego en otro organismo, planta, animal o hombre. Las moléculas que constituyen actualmente su cuerpo de usted, no estaban ayer en él todas, y ninguna de ellas lo estaba hace meses. ¿Dónde se encontraban? ¿En el aire o en otro cuerpo? Todas las moléculas que forman ahora sus tejidos orgánicos, sus pulmones, sus ojos, su cerebro, sus piernas, etc., han servido antes para constituir otros tejidos orgánicos. Todos nosotros somos muertos resucitados, hechos con el polvo de nuestros mayores. Si todos los hombres que han vivido hasta hoy resucitaran, habría 5 por cada pie cuadrado en la superficie de los continentes, y tendrían que subirse en hombros unos de otros. Pero no todos podrían resucitar integralmente, pues multitud de moléculas han servido sucesivamente a distintos cuerpos. Análogamente, nuestros órganos actuales, divididos un día en sus últimas partículas, se encontrarán incorporados a nuestros sucesores. De manera que cada molécula de aire pasa eternamente de vida en vida, y sale de estas por medio de muertes sucesivas, siendo ya viento, ya ola, tierra, animal o flor, pues sucesivamente ha estado incorporada a la sustancia de innumerables organismos. El aire es, no solo la fuente inagotable donde cuanto existe toma alientos, sino también un depósito inmenso al cual envía su postrer hálito todo cuanto muere, mediante su absorción, nacen para perecer luego, los diversos organismos, vegetales y animales. La vida y la muerte están igualmente en el aire que respiramos y se suceden perpetuamente una a otra gracias al cambio continuo de moléculas gaseosas. La de oxígeno que esa antigua encina exhala va a colocarse en los pulmones del niño que se encuentra en la cuna. Los últimos suspiros de un moribundo van a tejer la brillante corola de la flor o difundirse como una sonrisa sobre la verde pradera. Y así, mediante un encadenamiento infinito de muertes parciales, la atmósfera alimenta incesantemente la vida universal que se extiende por la superficie del mundo. ¿Y si se le ocurre a usted alguna objeción más? Añadiré aún que nuestros vestidos están compuestos, lo mismo que nuestros cuerpos, de sustancias primitivamente gaseosas. Tome usted este hilo y tire de él. ¡Qué resistencia! ¿Cuántos tejidos de batista, de seda, de hilo, de algodón, de lana, ha formado la industria gracias a estas tramas y cadenas? Sin embargo, ¿qué es este hilo de lino, de cáñamo o de algodón? Una serie de glóbulos de aire yuxtapuestos y que solo se sostienen gracias a su fuerza molecular. ¿Qué es el hilo de seda o de lana? Otra yuxtaposición de moléculas. Convenga usted, concluí diciendo, en que nuestros mismos vestidos son aire, gas, sustancias extraídas de la atmósfera, oxígeno, nitrógeno, carbono, vapor de agua, etc. Veo con gusto, replicó el pintor, que el arte no está tan lejos de la ciencia como algunos creen. Si su teoría es para usted puramente científica, para mí es arte, y del mejor. Además, ¿acaso existen en la naturaleza todas estas distinciones? No, en ella no hay ni arte, ni ciencia, ni escultura, ni pintura, ni decorado, ni música, ni física, ni química, ni meteorología, ni astronomía, ni mecánica. Vea usted ese cielo, mire esa mar, esas estribaciones de los Alpes, esas rosadas nubes de la tarde, esas luminosas perspectivas que se extienden en dirección de Italia. Todo eso es lo mismo. Todo es uno. Y puesto que la física molecular nos demuestra que ya no hay cuerpos, que aún en una barra de acero o de platino no se tocan los átomos, que nos queden por lo menos las almas, nadie perderá en ello nada. Sí, este es un hecho contra el cual no pueden nada las preocupaciones, los seres vivos son almas vestidas de aire. Compadezco a los mundos privados de atmósfera. Después de un largo paseo por las orillas del mar, habíamos vuelto casi a nuestro punto de partida. Pasábamos delante de la pared almenada de una casa de campo, yendo de Beaulieu hacia el Cabo Ferrat, cuando tropezamos con dos señoras muy elegantes. Eran la duquesa de V. y su hija, que habíamos visto el jueves anterior en el baile de la prefectura. Saludámoslas y echamos por los olivares. La joven se volvió para vernos, como inconsciente hija de Eva, y entonces me pareció que súbito rubor encendía su rostro. Era sin duda el reflejo del sol poniente. Tal vez se figura usted, dijo el artista volviéndose también, que ha disminuido mi admiración por la belleza. Pues bien, no. Ahora la aprecio mejor, saludo en ella la armonía, y, voy a confesarlo, considerando al cuerpo humano como la manifestación sensible de un alma directora, me parece que tiene más nobleza, más belleza y más brillo. 6. Ad veritatem per scientiam. Testamento científico de Espero. Hallábame en mi biblioteca haciendo un estudio sobre las condiciones de la vida en la superficie de los mundos regidos e iluminados por varios soles de magnitudes diferentes, cuando al levantar la vista, me chocó la expresión, casi diré la animación del rostro de mi querida Urania. Era la misma llena de gracia y vivacidad que en otro tiempo. ¡Oh, cuán deprisa gira la Tierra, y qué corto es un cuarto de siglo! Que en otro tiempo, y me parece que era ayer, que en otro tiempo, repito, en los días de adolescencia tan pronto transcurridos, había seducido mi pensamiento e inflamado mi corazón. Sin pensarlo ni quererlo volví a mirarle y a fijar en ella la vista. La verdad es que era tan bella como antes y mis impresiones no se habían modificado. La musa me atraía, como la luz al insecto. Levantóme de mi mesa para contemplar una vez más el singular efecto de la luz sobre su movediza fisonomía, y pronto me encontré junto a ella, olvidando por completo mi trabajo. Su mirada parecía vagar a lo lejos, aunque sin embargo se animaba y se fijaba. ¿En qué? ¿En quién? Parecióme que la estatua veía verdaderamente, y siguiendo la dirección de aquella mirada fija, inmóvil, solemne, aunque no severa, mis ojos tropezaron con el retrato de Espero, que estaba colgado de la pared, entre dos estantes. Urania lo miraba fijamente. De pronto, el retrato se desprendió y cayó, rompiendo su marco. Corrí a recogerlo, y lo vi sobre la alfombra. El dulce rostro de Espero estaba vuelto hacia mí. Al alzarlo del suelo, descubrí un papel grande, amarillento, que ocupaba toda la extensión del marco, y que estaba escrito por ambas caras de letra de espero. ¿Cómo es que nunca me había fijado en semejante papel? Es cierto que había podido quedar oculto entre el marco y el retrato, oculto por la tabla de la parte posterior. En efecto, cuando traje de Cristiane aquella acuarela, no se me ocurrió examinarla con atención. ¿Pero quién había tenido la singular idea de colocar allí dicha hoja? Con viva extrañeza conocí la letra de mi amigo y recorrí aquellas páginas. Todo me inducía a creer que habían sido escritas el último día de la vida del joven pensador, el día de su ascensión durante la aurora boreal, y era probable que el padre de Eiclea había querido conservar con mayor seguridad aquellos últimos y supremos pensamientos poniéndolos en el mismo marco que el retrato de espero. Sin duda olvidó decírmelo cuando me regaló como recuerdo aquella querida imagen, al ir yo en peregrinación a la tumba de los dos amantes. Sea de ello lo que quiera, coloqué la acuarela encima de mi mesa, y mi ser se conmovió todo entero al examinar los detalles de aquella querida fisonomía. Eran los mismos ojos, tan suaves y profundos, siempre enigmáticos. La misma frente ancha, y en apariencia tan tranquila. La misma boca fina y de reservada sensualidad. El mismo color claro del rostro, del cuello y de las manos. Sus miradas me seguían, fuera cual fuese el lado hacia donde volviese el retrato, dirigiéndose también a Urania y a los distintos puntos del cuarto. Singular idea la del artista. Entonces no pude menos de pensar en los ojos de la diosa, que me habían parecido acariciar dolorosamente la imagen de su joven adorador. Y así como el crepúsculo cubre repentinamente de sombras un día sereno, así se extendía por todo aquel noble rostro una tristeza divina. Examiné el misterioso papel. Estaba escrito con letra clara, precisa, sin enmienda ninguna. Voy a transcribirlo aquí tal como lo encontré, sin quitarle ni una palabra, ni una coma, pues parece la conclusión completamente natural de los distintos relatos que se incluyen en esta obra. Helo aquí, pues, textualmente. Este es el testamento científico de un espíritu que aun cuando vivía en la tierra realizó todos los esfuerzos que pudo para librarse del peso de la materia, y que espera hallarse exento de él. Quisiera consignar, en forma de aforismos, el resultado de mis meditaciones. Creo que no se puede alcanzar la verdad más que por medio del estudio de la naturaleza, o lo que es lo mismo, de la ciencia. He aquí las inducciones que a mi entender se fundan en este método de observación. 1. El universo visible, tangible, ponderable y que está en movimiento incesante, se compone de átomos invisibles, imponderables e inertes. 2. Estos átomos están regidos por fuerzas, cuando se trata de constituir los cuerpos y de organizar los seres. 3. La fuerza es la entidad esencial. 4. La visibilidad, la tangibilidad, la solidez, la dureza y el peso son propiedades relativas, y no propiedades absolutas. 5. Lo infinitamente pequeño, los experimentos hechos con el laminado de las hojas de oro prueban que en un milímetro pueden entrar 10.000 de ellas. Se ha llegado a dividir un milímetro, en una lámina de vidrio, en 1.000 partes iguales, y hay infusorios tan pequeños que si se coloca su cuerpo entre dos de estas divisiones, ¿no llega a ellas? Los miembros y órganos de estos seres están compuestos de celdas, las celdas de moléculas, y las moléculas de átomos. 20 centímetros cúbicos de aceite echados sobre las aguas de un lago, llegan a cubrir así 4.000 mc de superficie. De manera que la capa de aceite no tiene más que un 200.000 de milímetro de grueso. El análisis espectral de la luz revela la presencia de 1.000.000 de miligramo de sodio en una llama. Las ondas de la luz están comprendidas entre 4 y 8 10.000 de milímetro, desde el violado al rojo. Para llenar 1 milímetro se necesitan 2.300 de esas ondas. El éter que transmite la luz ejecuta en un segundo 700.000 miles de millones de oscilaciones, cada una de las cuales se define matemáticamente. El olfato percibe 1/604 millones de miligramos de mercaptán en el aire respirado. La dimensión de los átomos debe ser inferior a un millonésimo de milímetro de diámetro. 6. El átomo, intangible, indivisible, que apenas puede ser concebido por nuestro espíritu, acostumbrado a los juicios superficiales, constituye la sola materia real, y lo que nosotros llamamos así, no es sino un efecto producido en nuestros sentidos por los movimientos de los átomos, es decir, una posibilidad incesante de sensaciones. De esto resulta que la materia, como todas las manifestaciones de la energía, no es sino un modo de movimiento. Si éste se parase, si la fuerza pudiera ser aniquilada, si la temperatura de los cuerpos se redujera al cero absoluto, la materia, tal como nosotros la conocemos, dejaría de existir. 7. El universo visible se compone de cuerpos invisibles. Lo que se ve está hecho con cosas que no se ven. No hay más que una sola clase de átomos primitivos. Las moléculas constitutivas de los diferentes cuerpos, hierro, oro, oxígeno, hidrógeno, etc., no se diferencian más que en el número, manera de agruparse y por los movimientos de los átomos que las componen. 8. Lo que nosotros llamamos materia se desvanece cuando el análisis científico cree llegar hasta ella. Pero hallamos como sostén del universo y principio de todas las formas, la fuerza, el elemento dinámico. Si quiero, puedo alterar el curso de la luna. Los movimientos de todo átomo en nuestra Tierra, son la resultante matemática de todas las ondulaciones etéreas que le llegan, con el tiempo, desde los abismos del espacio infinito. 9. El ser humano tiene como principio esencial el alma. El cuerpo es aparente y transitorio. 10. Los átomos son indestructibles. La energía que mueve los átomos y rige el universo es indestructible. El alma humana es indestructible. 11. La individualidad del alma es reciente en la historia de la Tierra. Nuestro planeta ha sido nebulosa, luego sol y después caos, entonces no existía ningún ser terrestre. La vida empezó por los organismos más rudimentarios, progresando de siglo en siglo hasta llegar a su estado actual, que no es el último. La inteligencia, la razón, la conciencia, lo que nosotros llamamos facultades del alma, son modernas. El espíritu ha ido desprendiéndose poco a poco de la materia. Como, permítase la comparación, como el gas se desprende de la hulla, el perfume de la flor, la llama del hogar de la chimenea. 12. La fuerza psíquica empezó a tomar cuerpo hace unos 30 o 40 siglos, en las esferas superiores de la humanidad terrestre. Su acción empieza, está en su aurora. Las almas, conscientes de su individualidad, o todavía inconscientes, están, por su propia naturaleza, fuera de las condiciones de espacio y tiempo. Después de la muerte de los cuerpos, lo mismo que durante la vida, no ocupan lugar ninguno. Algunas de ellas van tal vez a vivir en otros mundos. Únicamente las que se han desprendido de los lazos de la materia tienen conciencia de su existencia extracorporal y de su inmortalidad. 13. La Tierra no es más que una provincia de la patria eterna. Forma parte del cielo. Este es infinito, y todos los mundos forman parte de él. 14. Los sistemas planetarios y siderales que constituyen el universo se encuentran en distintos grados de organización y de adelanto. La extensión de su diversidad es infinita. Los seres están en todas partes en relación con el estado de los mundos. 15. No todos los mundos están habitados en la actualidad. La época actual no tiene mayor importancia que las anteriores o que las venideras. Ciertos mundos fueron habitados en el pasado, hace miles de millones de siglos. Otros lo serán en lo porvenir, dentro de miles de millones de siglos. Un día no quedará nada de la tierra y hasta perecerán sus ruinas. 16. La vida terrestre no es el tipo de las demás. En el universo reina ilimitada variedad. Hay moradas en que la gravedad es grande y desconocida la luz, donde no hay más sentidos que el tacto, el olfato y el oído, y en que todos los seres son ciegos, porque allí no se ha formado el nervio óptico. En otros apenas se siente la gravedad, y los seres son tan ligeros y tenues que los ojos terrestres no podrían verlos. Esos seres poseen sentidos de exquisita delicadeza, que revelan a sus privilegiados espíritus sensaciones que la humanidad terrestre no puede conocer. 17. El espacio que existe entre los mundos difundidos por el inmenso universo no los aísla unos de otros. Todos se encuentran en mutua comunicación perpetua, mediante la atracción, que se ejerce instantáneamente a través de todas las distancias, y que establece indisoluble lazo entre todos los mundos. 18. El universo forma una sola unidad. 19. El sistema del mundo físico es la base material del moral o espiritual. Por consiguiente, la astronomía debe ser base de toda creencia filosófica y religiosa. Todo ser pensante lleva en sí el sentimiento acompañado por la incertidumbre de la inmortalidad. Esto sucede así porque somos los engranajes microscópicos de un mecanismo desconocido. 20. El hombre es el autor de su propio destino, y se eleva o cae, según sean sus obras. Los seres apegados a los intereses materiales, los avaros, los ambiciosos, los hipócritas, los embusteros, los hijos de Tartufo, moran como los perversos en las zonas inferiores. Pero la creación está regida por una ley primordial y absoluta, la del progreso. Todo se eleva en lo infinito. Las faltas son caídas. 21. En la ascensión de las almas tienen las cualidades morales tanta parte como las intelectuales. La bondad, la abnegación, el sacrificio purifican el alma y la elevan, lo mismo que el estudio y la ciencia. 22. La creación universal es una inmensa armonía de que la tierra no forma, sino un fragmento insignificante, vasto y mal construido. 23. La naturaleza es un perpetuo llegar a ser. El progreso es la ley. La progresión es eterna. 24. La eternidad de un alma no sería bastante para visitar el infinito y para saberlo todo. 25. El destino del alma es irse desprendiendo paulatinamente del mundo material, y pertenecer definitivamente a la vida uránica superior, donde domina la materia y deja de sufrir. El fin supremo de los seres es la aproximación perpetua a la perfección absoluta y a la felicidad divina. Tal era el testamento científico y filosófico de Espero. No es verdad que parece dictado por Urania en persona. Las nueve musas de la antigua mitología eran hermanas. Las concepciones científicas modernas tienden a su vez hacia la unidad. La astronomía o conocimiento del mundo, y la psicología o conocimiento del ser, se unen hoy para sentar la única base en que puede alzarse el edificio de la filosofía definitiva. Postscriptum. Los episodios que preceden y las meditaciones y reflexiones que los acompañan van reunidos aquí en una especie de ensayo, destinado a contribuir a la solución del mayor de los problemas que pueden interesar el espíritu humano. Este es el principal título que tiene la presente obra para interesar a aquellas personas que algunas veces, y en medio del camino de la vida de que habla el Dante, se detienen para preguntarse dónde están y qué son, y para meditar, pensar y soñar.